Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con un minuto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a jueves, casi viernes, ya se puede sentir un poco de descanso para toda la gente que ha estado trabajando arduamente. Y para iniciar este jueves tan lindo y tan frío, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 22 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre a una milla por hora y una visibilidad de 8 millas. Para el día de hoy se esperan cielos nublados. Hay una probabilidad del 50% de que caigan precipitaciones con temperatura máxima de 25, mínimas de 12. Para el día de mañana viernes se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 21, mínimas de 15, con probabilidad de precipitaciones. Para el día sábado también se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 21 grados, mínimas de 17. Para el día domingo se esperan cielos parcialmente nublados con temperatura máxima de 23 grados, mínimas de 19 grados. Y para el próximo lunes e inicio de semana se esperan cielos parcialmente soleados a nublados con temperatura máxima de 29, mínimas de 20. Al parecer se disipa la nieve, se alejó por un rato, pero nos va a dejar el frío. Lo bueno es que también cambió el pronóstico, ¿no? Porque sí sabíamos que íbamos a tener temperaturas bajas, pero el día de mañana las temperaturas iban a descender, pero el día sábado todavía iba a estar más bajas, iban a estar como a 17, creo, las máximas, y ahorita nos indica que las máximas van a estar en 21, así que pues subió un poquitito. Esperemos que siga subiendo y sigan cambiando. Por si o por no, ustedes sigan muy abrigados. De todas formas, son temperaturas muy bajas. Es mucho frío, pero todavía se esperaba un poquito más. Así que de todas formas hay que abrigarse muy bien porque sí está frío afuera. Y bueno, con esto nos vamos a ir con música. Y recuerda que también si tú quieres felicitar a alguien que está de cumpleaños, o quieres escuchar alguna canción en particular, puedes hacernos las peticiones a través de la página www.sexylovradio.com o a través de Facebook. Nos encuentras como Sexy Love Radio y nos puedes enviar un inbox. Y bueno, con eso nos vamos con música y los dejo con Chino y Nacho. Me voy enamorando para todos los enamorados, que ya se acerca el 14 de febrero. Así que vayan haciendo sus cartitas, vayan haciendo sus peticiones a las florerías o a las chocolaterías. No sé de dónde vayan a sacar ustedes los regalos para que se vean ahí. O también ustedes, amigas, para que se vean pues muy dadivosas en este 14 de febrero. Y bueno, los dejo con esa canción y ahorita regresamos, sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sé que nos sentimos brutal y a mí me tiene mal. Y tú sonreías, seguro sabías lo que a los dos nos iba a pasar. Yo sé que tú también sientes lo mismo. Esta es mi forma de decirte hoy que donde sé si es el escote en tu espalda o si será lo corto en tu espalda. Esas curvas que me que a mí me atrapan. Sobre tu sala yo despego mi vuelo. Baila contigo pegadito, yo quiero. Tú me llevas en tus pasos hasta el cielo. Ese lugar tan especial donde yo contigo quisiera estar. Ese lugar tan especial donde si quieres nos besamos y me voy enamorando. Me voy enamorando. Las pequeñas cosas de todos los días son las grandes cosas

y a los que se conoce como dreamers o soñadores no deberían preocuparse mucho por ser deportados. Así respondió Trump durante una entrevista con ABC News preguntando por si los cerca de 750 mil dreamers beneficiarios del programa de alivio migratorio Acción Diferida al DACA de Barack Obama tienen que estar inquietos sobre su futuro. Tengo un gran corazón, vamos a cuidar de todo el mundo, fue lo que añadió el presidente, quien explicó que en las próximas 4 semanas explicará su plan definitivo con respecto a los soñadores, que recordó que están en el país ilegalmente. El presidente insistió que los indocumentados que hayan hecho un buen trabajo en Estados Unidos deben de estar mucho menos preocupados que el resto por la amenaza de deportación. Trump había afirmado durante la campaña electoral que los soñadores serían deportados, igual que el resto de indocumentados que viven en el país, que son unos 11 millones. Sin embargo, después de ganar las elecciones del 8 de noviembre, expresó un mensaje más conciliador y dijo que la decisión que tome, que no concretó, hará que la gente esté contenta y orgullosa. También para todos los que se preguntan quién pagará el muro, cómo se pagará, pues hay un análisis del muro fronterizo de Trump que se topa con la realidad, que muchos pues ya lo han visto, ¿no? Han visto tal vez en algunos comerciales, en algunos estudios de lo que dicen que no se podría, pero bueno, aquí nos informan que la promesa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de acelerar la construcción de un muro físico contiguo a lo largo de la frontera con México se topa con la realidad de Washington. ¿Quién va a pagarlo y cómo? Nosotros no, dicen los mexicanos. Los contribuyentes estadounidenses pagarán la factura, comenzando con el dinero existente en la cuenta del Departamento de Seguridad Nacional, que equivaldría a un pequeño pago inicial. Después dependerá del Congreso, controlado por el Partido Republicano, encontrar los miles de millones de dólares más que se podría necesitar, recortando fondos de otros proyectos nacionales para financiar el muro. Trump prometió el día martes la inmediata construcción del muro en la zona fronteriza y dijo a ABC News que la planificación comenzará de inmediato. Volvió a afirmar que sería México quien devuelva el dinero a Estados Unidos, aunque no ofreció detalles. Es cierto en que el Departamento de Seguridad Nacional hay una pequeña cantidad de dinero disponible ahora dedicada a las vallas de seguridad fronterizas, infraestructura y tecnología, unos 100 millones de dólares según una estimación del Congreso, y esto permitiría comenzar los trabajos de inmediato. Por el momento, gracias al gasto realizado a finales de la década de los 2000, el Congreso proporcionó unos 2.300 millones de dólares para construir 1.052 kilómetros, 654 millas de vallas y bloqueos para vehículos, pero Trump prometió un muro, no solo una valla, y esto no es una idea popular. Los hechos han cambiado, construir un muro es la forma más cara y menos efectiva de asegurar la frontera, fue lo que dijo el representante republicano Will Hur, cuyo distrito de West Texas abarca más de 800 millas de frontera. Muchas áreas en mi distrito son perfectos ejemplos de donde es innecesario un muro y del impacto negativo que tendría en el medio ambiente, los derechos sobre la propiedad privada y la economía. Altos cargos del partido, como el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, republicano por Wisconsin, elogiaron la postura conservadora de Trump. Miembros republicanos de los comités de asignaciones tienen una mayor tendencia a controlar más los gastos al estar familiarizados con las compensaciones. Bueno, la familia que todos los norteamericanos extrañan, pues mientras Barack y Michelle Obama vacacionan en una isla, muchos se preguntan en dónde está su hija Malia. La vida toma nuevos rumbos para Malia Obama tras despedirse de la Casa Blanca. La hija del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha decidido enrolarse en una nueva aventura, el séptimo arte. Mientras sus padres se encuentran vacacionando por el Caribe, ella disfruta unos días en Sundance Film Festival, en donde se ha podido mirar algunos filmes y compartir la experiencia con algunos amigos. Recientemente se supo que la joven se encuentra haciendo una pasantía con el afamado productor Harvey Weinstein, que también estuvo presente en el festival. Estos días han sido perfectos para ella, pues ha sido captada por Park City aquí en Utah, presenciando algunas de las funciones más importantes de este encuentro cinematográfico, considerado uno de los más importantes en la industria. Sin duda, la presencia de Malia no pasó desapercibida por muchos asistentes a este encuentro. Incluso el director y escritor Brett Warner compartió una imagen de la joven de 18 en su cuenta de Instagram. El mejor avistamiento en Sundance, Malia Obama, Sundance, hashtag. En la foto se observa Malia con una chaqueta color café, mirando el teléfono celular de su amiga. Y en otra información, Julio César Chávez les dice a la gente: mi hijo tapará él una grosería, bueno, la boca vamos a ponerle, a sus detractores. La oportunidad que estaba esperando Julio César Chávez Jr. para callar a todos sus detractores ha llegado, y se llama Saúl Canelo. Para remediar su pasado de altibajos es una exigencia ganar, y así lo explicó Julio César Chávez González. Julio tiene que ganar por todo el entorno que ha vivido en su carrera. Dicen que siempre ha sido protegido y que no trae nada mío y que es marihuano y muchas cosas que han hablado. Así que es el momento de taparles, vamos a cambiarle, estoy cambiándole un poco las palabras, taparles la boca a toda esa gente que han hablado sobre su carrera. Fue lo que aseguró la leyenda del boxeo en entrevista para Record. Mi hijo está consciente de la importancia de que no puede perder esta pelea. Me ha dicho que puede perder con cualquiera menos con Canelo por la rivalidad, y me pide que confíe en él, y yo lo hago. Yo le dije que no puede perder porque es la pelea de su vida y con la que tiene que tapar la boca. Fue lo que agregó el ex campeón mundial. Por otro lado, aseguró que Oscar de la Hoya no dice la verdad respecto a sus declaraciones, en las que aseguró que cumplieron cualquier capricho de su hijo. Y pues ahí veremos, ¿no? Cuando sea la pelea, para toda la gente que le gusta el box, pues ya saben con quién se va a enfrentar el hijo de Julio César Chávez. Y pues la predicción de Carl Sagan sobre Estados Unidos en el año 1995 se hace realidad. No es la primera vez que un libro predice en sus páginas un futuro que años después parece asimilarse bastante. Fahrenheit 451 describe una sociedad dependiente de la tecnología que, como consecuencia, deriva el aislamiento social de sus individuos. Desde hace unos años, los teléfonos han sustituido las palabras en muchos espacios públicos, como en el libro de Ray Bradbury. Las pantallas planas de la calle captan toda la atención de los ciudadanos. Otro ejemplo es en el año de 1984, el control absoluto que ejerce el poder sobre sus ciudadanos podría parecer una teoría muy perversa de George Orwell si no existieran los casos de espionaje destapados por Edward Snowden o la continua vigilancia a la que están sometidos los usuarios de internet gracias a sus datos personales. Acierto un presagio de la época de mis nietos, se escribió en el año 1995 y guarda similitudes con la actualidad. Un nuevo caso donde la literatura atrapa la realidad es el libro de El mundo y sus demonios, la ciencia como una luz de la oscuridad. Este libro de astrónomo Carl Sagan, publicado en el año 1995, esconde un apartado que el divulgador científico norteamericano tituló como un presagio de la época de mis nietos. La cita empieza adivinando una economía de servicios y de información donde casi todas las industrias manufactureras se hayan ido a otros países. Se avanzó a una deslocalización en Estados Unidos que ha creado muchos beneficios a las grandes empresas que han dejado el país para producir más barato. Carl Sagan todavía no conocía los avances tecnológicos del 2016, pero ya intuía la fuerza de las nuevas tecnologías. Cuando los increíbles poderes tecnológicos caigan en manos de muy pocos y nadie representa el interés público, pueda siquiera comprender las cuestiones, fue lo que escribía en el año 1995 y creo que pues no se equivocó. Y en otra información, el presidente Trump amenaza con anular cita con Peña Nieto si no hay voluntad de pagar el muro. Así como lo acaban de escuchar, el presidente Donald Trump amenazó el día de hoy con cancelar la reunión con su homólogo de México, Enrique Peña Nieto, fijada para el próximo martes. Si ese país no está dispuesto a pagar por el tan necesario muro que quiere construir en la frontera. Si México no está dispuesto a pagar el tan necesario muro, entonces sería mejor cancelar de la inminente reunión con Peña Nieto, fue lo que señaló Trump en su cuenta personal de Twitter. Este miércoles Trump firmó una orden ejecutiva para comenzar en meses la construcción del muro de la frontera entre los dos países, una decisión que lamentó Peña Nieto al reiterar que México no pagará los costes de esa barrera como pretende el presidente estadounidense. Y ustedes pueden ver el video, ¿no?, que publicó también el presidente Enrique Peña Nieto diciendo de que pues no, o sea que no, los mexicanos no y México no va a pagar ese muro, y que pues sí se siente, ¿no?, sienten mal por lo que está diciendo el presidente, y pues esperemos qué pasa, ¿no? Esperemos de que se arregle, que haya una solución y no sé, ¿no? ¿Para qué construir muros cuando se pueden construir puentes? Y toda la gente, pues, centrada, ¿no?, es lo que piensa y es lo que dice. Pues, lamentablemente, a veces la gente que está en el poder y que tiene la oportunidad de hacer un gran cambio en el mundo, en la sociedad, en la humanidad, pues, simplemente no quiere hacerlo. Y en información deportiva, Osorio no quiere salir del Azteca, concentraría al Tri en Cuernavaca. Pese a que varios de los seleccionados nacionales se han pronunciado a favor de salir del Estadio Azteca en los partidos del hexagonal, alegando que la altura les ha pesado en los últimos años, el director técnico Juan Carlos Osorio dijo no estar de acuerdo y afirmó que desde su punto de vista el Coloso de Santa Úrsula tiene que seguir siendo la casa del combinado nacional. A mí en lo personal, por la historia y la tradición, debemos de jugar en el Estadio Azteca. Yo no estoy de acuerdo, pero hay que tomar en cuenta también la adaptación de los jugadores, manifestó, agregando que buscarán otros lugares, y puso como ejemplo la ciudad de Cuernavaca, en donde analizan podrían concentrar y entrenar previo al próximo juego de la eliminatoria mundialista ante Costa Rica. Tiempo atrás era una ventaja, hoy no lo es, pero estuvimos en Cuernavaca hace 2 días, una ciudad más baja, y la idea es concentrarnos allá. Hay una buena posibilidad de hotel, una buena posibilidad de cancha para entrenar y concentrarnos allá para el juego ante Costa Rica, fue lo que apuntó en entrevista para los protagonistas. También agregó que en cuanto a la sede de los próximos encuentros se tomará en cuenta la opinión de los futbolistas, y confió que en donde se para el tricolor siempre tendrá el apoyo de toda su afición. Lo entendemos desde el punto de vista de ellos, el fútbol mexicano y la selección teniendo buenas presentaciones va a lograr que toda la afición apoye a su selección. Fue con lo que finalizó. Y por ahí también están diciendo que adiós La Volpe. El AME buscaría a Marcelo Gallardo. Bueno, parece que se le acaba el crédito a Ricardo La Volpe. Parece que la paciencia en la cuapa ha llegado a su fin y los directivos de la América ya están buscando candidatos para suplir al Bigotón. Según informa ESPN, una de las opciones más fuertes es Marcelo Gallardo, quien actualmente dirige al River Plate. Gallardo tiene en su palmarés 6 títulos oficiales de los Millonarios, incluyendo la Copa Libertadores del año 2015, que arrebataron a los Tigres de Ricardo Ferretti. Qué bueno que La Volpe siempre tiene hechas sus maletas, así no lo van a agarrar desprevenido cuando le den las gracias. Pues lo que dicen por ahí, a ver qué pasa. Y Rafa Márquez recuerda un gol con el Barça para advertir a Donald Trump. Así como lo acaban de escuchar, el presidente de Estados Unidos confirmó el proyecto de levantar un muro que separa la frontera con México y el central le contestó por Twitter. Donald Trump confirmó ayer su proyecto de levantar un muro a lo largo de toda la frontera de Estados Unidos con México. Esas intenciones no han sentado nada bien a los mexicanos, empezando por su presidente Peña Nieto, que salió a pocas horas para contestar a su homólogo de Estados Unidos, pero el mundo del fútbol también contestó a Trump. Concretamente, uno de los íconos del fútbol mexicano, Rafa Márquez, el central del Atlas, recordó un gol de su etapa en el Barcelona para lanzar un mensaje de advertencia a Trump. No hay muro capaz de detenernos si creemos en nosotros mismos. Y qué bonito, ¿no? Que le escriban así sin tener que poner una grosería ni nada, pero pues es la verdad, ¿no? Los mexicanos, yo pienso que somos personas con un gran corazón y con siempre con ganas de salir adelante, así que pase lo que pase, confíen en que toda la sociedad y todos los mexicanos vamos a salir de cualquier hueco que tal vez piensen que nos vamos a quedar, ¿no? No nos vamos a quedar en un hueco, no nos vamos a quedar estancados, no nos vamos a quedar atrás, vamos a ir siempre un paso adelante, siempre que nosotros estemos conscientes, ¿no? De que hay que ponerle ganas y que hay que avanzar, ¿no? Empezando también con todos los políticos que sabemos que mucho de los problemas que está teniendo nuestro lindo país se debe a todos los excesos, ¿no? Que han hecho y que obviamente pues no han puesto cuidado, ¿no? En el manejo de todos los bienes de los mexicanos. Y bueno, con esto finalizamos las noticias del día de hoy. Vámonos una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos rapidísimo para ver qué nos deparan los astros. Regresamos con el horóscopo. Por el momento los dejo con Ricky Martin y adiós. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Otra

No se niegue el triunfo en todos los sentidos. Si hay alguna barrera que obstaculiza el camino de sus objetivos, sáltela. En el amor, posibilidad de encontrar pareja si se encuentra solo, así que apueste al romanticismo y a la seducción. En la riqueza, evite comenzar nuevos emprendimientos, termine de resolver los que quedaron pendientes. En el bienestar, gracias a las caminatas diarias, podría dinamizar el estancamiento de su energía interna. Para el signo de Tauro, trate de abandonar la tristeza que lleva dentro de su pecho, intente avanzar con fe y optimismo en su vida. En el amor, no desaproveche la visita de alguien a quien recuerda con afecto, confíele sus secretos. En la riqueza, un retraso en los pagos le ocasionará un problema económico, así que verifique de cerca el cumplimiento de los mismos. En el bienestar, trate de administrar su energía para poder estar íntegro y vital, así que distiéndase. Para el signo de Géminis, comprenda que su profunda ideología siempre va a ir acompañada con la seguridad que manifiesta en todo lo que dice. En el amor, hoy decídase y sincérese con esa persona que le hace latir su corazoncito. En la riqueza, podría surgir algunas demoras u obstáculos en las finanzas, pero si sabe hacerles frentes, todo se resolverá exitosamente. En el bienestar, centre su atención en actividades que lo gratifiquen, realice ese viaje que tanto anhela. Para el signo de Cáncer, cuide los detalles cuando se dedique a planificar las tareas. De esta forma conseguirá mejores resultados en lo que se proponga. En el amor, un diálogo maduro con su enamorado le permitirá aclarar los malentendidos, así que hágalo. En la riqueza, no deje de pasar este día si tiene algunos trámites pendientes o gestiones bancarias que realizar, resuélvelo lo antes posible. En el bienestar, procure reponer las energías, empiece a atender sus necesidades físicas. Para el signo de Leo, aunque usted no lo vea, sus méritos son reconocidos por los demás. Deje de cometer el mismo error de desvalorizarse continuamente. En el amor, si se siente un tanto confundido, no cree falsas expectativas a su pareja, tómese un tiempo. En la riqueza, procure no descuidar los intereses materiales en los proyectos que quiere emprender. Y en el bienestar, trate de desintoxicar su mente y su espíritu optando por alguna terapia psicológica. Para el signo de Virgo, momento para que aproveche la oportunidad para ampliar los horizontes profesionales, realice algún curso de perfeccionamiento. En el amor, si pretende madurar y crecer junto a su pareja, tenga una postura más comprometida en la relación. En la riqueza, podrían presentarse problemas sobre el ritmo lento de trabajo que existe. No se involucre si no está afectado en el tema. En el bienestar, sea muy cuidadoso, muy cuidadosa con los impulsos osados. Podría perder los estribos con mucha facilidad. Para el signo de Libra, esa falta de sentido práctico y prevención le hará tambalear algunos logros que ya fueron conseguidos con anterioridad. En el amor, la dependencia afectiva podría arruinarlo anímicamente, así que cuídese. En la riqueza, procure organizar los papeles y busque la forma de resolver los asuntos financieros pendientes. En el bienestar, tendrá una jornada con muy buen ánimo, donde querrá vivir el día a pleno y disfrutando del sol. Para el signo de Escorpión, sería muy bueno que intente renovar sus valores y virtudes. De esta forma, expandirá la confianza en usted mismo. En el amor, hoy tendrá buenas posibilidades de vivir un apasionante reencuentro con su pareja. En la riqueza, no pierda la iniciativa, trabaje en equipo y así podrá movilizar sus ideas y energías financieras. En el bienestar, la práctica de la natación resolverá su problema de ansiedad y le hará bajar las tensiones acumuladas. Para el signo de Sagitario, periodo para que saque a relucir las enormes habilidades y comience a dedicarse a una actividad que realmente lo gratifique. En el amor, su pareja pretenderá ganarse su completa atención, cumpla los deseos y ambos se sentirán muy a gusto. En la riqueza, reconocerán sus méritos y esfuerzos, hoy será felicitado en su ámbito profesional. Y en el bienestar, planea alguna salida o reunión, no permita que la rutina lo sofoque. Para el signo de Capricornio, los astros enriquecerán su estabilidad y equilibrio emocional, pronto encontrará la paz que tanto ha buscado. En el amor, evite pensar que su amigo se ha olvidado de usted, pronto recibirá un llamado de él. En la riqueza, comience a hacerse cargo de sus responsabilidades en vez de delegarlas. En el bienestar, trate de conservar una distancia saludable con su entorno, su ánimo estará muy sensible. Para el signo de Acuario, en este día no será conveniente que se detenga por nada, ya que se avecinan interesantes cambios para su vida personal.

mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Ya saben que vamos a continuar con los apartados de un curso de milagros. Y bueno, pero antes vamos a irnos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 24 grados Fahrenheit. Y adivinen qué, no se pronosticaba nieve, ¿no? Pero sí se pronosticaba lluvia. Pero con esas temperaturas tan bajas, pues obviamente que nos está cayendo nieve. Está cayendo nieve ligera en algunas áreas. Tenemos un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 8 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 25, mínimas de 12, con cielos nublados y probabilidad de que caigan lluvias. Que ya saben que más que lluvia va a ser nieve. Para el día de mañana, viernes, se esperan cielos despejados con probabilidad de que caigan precipitaciones. Temperaturas máximas de 21, mínimas de 15. Para el día sábado, temperaturas máximas de 21, mínimas de 17, con cielos despejados. Para el día domingo, máximas de 23, mínimas de 19, con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo lunes, temperaturas máximas de... lunes de 29, mínimas de 20, con cielos parcialmente soleados. Así es como tendremos la temperatura. Y ya casi se nos acaba este primer mes de este nuevo año. Rapidísimo van los días, ¿qué está pasando, no? Ya la próxima semana ya entraremos al mes del amor y la amistad, ¿no? El mes de febrero. Así que, pues ya deben de estar listas la próxima semana la gente que le tocó el niño Dios en la rosca de Reyes, porque el próximo jueves, para que no se les vaya a olvidar, el próximo jueves, día 2, es el día de la Candelaria, y es en ese día cuando la gente pone los tamales. Así que si te tocó hacer tamalitos, pues ya es momento de que los vayas comprando los ingredientes, o simplemente pues los vayas pidiendo, ¿no? Donde los vayas a comprar. Y bueno, ahora sí, vámonos con el tema del día. Vayan por su papel y lápiz para que estén listos y que escriban ustedes lo que ustedes comprendan. No de lo que yo diga, no de lo que yo lea tal vez, pero... los mensajes que ustedes le lleguen, pero sí lo de la lección, eso sí lo tienen que escribir. Así que les doy tiempo para que vayan por su papel y lápiz. Y bueno, espero que ya tengan listo su papel y lápiz. El día de hoy nos toca hablar acerca de la causa y el efecto. Estamos en el capítulo 2, la separación y la expiación. En este punto, pues como su nombre lo dice, ¿no? Causa y efecto. A veces nosotros pensamos que al hacer algo vamos a tener una consecuencia y así, ¿no? Bueno, vamos a empezar rápidamente con lo que nos dice. Puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. He indicado ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. Yo sé que no existe, pero tú no. Si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe. De nada te serviría el que yo menospreciase el poder de tu pensamiento. ello se opondría directamente al propósito de este curso. Es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Tal vez pienses que a estas alturas solo un milagro te capacitaría para hacer eso, lo cual es absolutamente cierto. No estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa, pero se te puede enseñar a pensar de esa manera. Todos los obradores de milagros necesitan este tipo de instrucción. No puedo permitir que dejes de vigilar a tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos a fin de evitar las creaciones falsas. En esta parte que ya les leí, pues obviamente siempre nos va a hablar del miedo, ¿no? Porque el miedo es el que nos hace reaccionar o crear falsas expectativas, ¿no? O falsas cortinas o películas que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque ya nos ha dicho que cuando nosotros no estamos pues, realmente conectados con la expiación, cuando no estamos en la expiación, pues obviamente nosotros nos desviamos, ¿no? Y empezamos a tener miedo, y si tenemos miedo podemos sentir ira, y si tenemos miedo podemos sentir tristeza o todos ese tipo de emociones que realmente pues no nos gusta tenerlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra mente nos está jugando a juegos que nosotros no queríamos estar. O sea, tal vez nos dice, a ver, esto que estás viviendo te lo mereces porque hiciste esto que estás haciendo lo estás haciendo porque antes empezaste con estos pasos que ahora te llevan a vivir este momento. Sin embargo, pues todo eso es falso. Porque lo que nosotros estamos viviendo en este momento, si nosotros lo viviéramos plenamente, no tendríamos recuerdos, no tendríamos nada en nuestra mente. Nuestra mente estaría vacía, estaríamos disfrutando de este instante sin tener que estar recordando o lo que hicimos ayer o sin estar recordando nada. Es como si yo ahorita que les estoy hablando y estoy viendo el micrófono, entonces vienen todo este tipo de recuerdos, que yo sé que es un micrófono, que yo sé que lo compraron, que yo sé que he trabajado con esto, el micrófono hace mucho tiempo, etcétera, etcétera. Todo tiene un recuerdo, ¿no? Si tú ahorita me estás escuchando, tal vez, pues sabes, ¿no? Que estás escuchando este programa porque lo has escuchado a diario, porque se llama Sexy Love Radio, porque te motiva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo tiene un recuerdo, todo lo que nosotros hacemos viene a través de una película que nosotros la estamos recreando en nuestra cabeza, pensando que estamos trayendo pensamientos del pasado, cuando no lo es así. Lo estamos haciendo esos pensamientos o esos recuerdos en este mismo presente. No nos vamos al día de ayer, no nos vamos al día de antier, no nos vamos a años atrás. Entonces, si nosotros estamos conscientes en eso, yo creo que es muy difícil de que lo explique la forma en que yo lo entiendo. Tal vez tú lo estás entendiendo de otra manera, tal vez yo te estoy haciendo bolas, ¿verdad? Como dicen comúnmente, pero yo lo que les trato de decir, que mientras nosotros tengamos miedo, mientras nosotros estemos viviendo nuestra vida en base a recuerdos, en base a suposiciones, pues simplemente no estaremos viviendo plenos, que es lo importante, que es el objetivo de nosotros vivir plenos. Vivir en plenitud es vaciarnos de todos esos pensamientos que realmente no nos aportan algo para sentir este amor perfecto, ¿no? Del cual nos habla el libro en varios apartados. Los capítulos nos dice que lo opuesto al miedo es el amor. Recuerden eso. Si tú tienes amor, no vas a tener miedo. Y si el amor es perfecto, el miedo se desvanece, no existe, no lo conoces. Entonces, si nosotros tenemos miedo, pues ya sabemos, ¿no? Hay una falta de amor. También nos dice que tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos. Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de elegir el otro. Al elegir el milagro, rechazas el miedo, aunque solo sea temporalmente. te has sentido temeroso de todo el mundo y de todas las cosas. Tienes miedo de Dios, tienes miedo de mí y tienes miedo de ti mismo. Nos has percibido erróneamente o creado falsamente y crees en lo que has fabricado. No habrías podido hacer nada de eso si no hubieses tenido miedo de tus propios pensamientos. Así que nosotros el miedo, que tal vez nos dicen, Dios te va a castigar si haces esto, Dios te va a hacer esto, o si haces esto, si te portas mal, te va a pasar esto. Todo este miedo nosotros lo hemos creado con nuestros propios pensamientos. Nuestros propios pensamientos, recuerden que los podemos modificar. Nuestros propios pensamientos, esos que nos meten en tantos problemas porque pensamos que las cosas son así cuando realmente pues no tenemos ni idea de cómo son. También nos dice que los temerosos no pueden sino crear falsamente, puesto que perciben erróneamente la creación. Cuando creas falsamente, no puedes sino sufrir. Siempre que nosotros estamos sufriendo es porque estamos creando cosas falsas en nuestro pensamiento. Es porque nos estamos diciendo cosas que no son ciertas. Si nosotros nos dijéramos cosas verdaderas, obviamente estaríamos plenos, estaríamos en paz. El principio de causa y efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. En realidad, causa, escuchen muy bien lo que nos dice aquí, es un término que le corresponde propiamente a Dios. Y su efecto es su hijo. Entonces, si ya saben que la causa es Dios y su efecto es su hijo, hijo de Dios, eres tú, somos todos. Entonces, ¿por qué lo vemos como algo malo, no? Causa y efecto. Esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferentes de la que tú introduces en tus creaciones falsas. El conflicto fundamental en este mundo es, pues, entre la creación y la creación falsa. Todo miedo está implícito en la segunda. Y todo amor en la primera. El conflicto es, por lo tanto, entre el amor y el miedo. Es cuando pues estamos entre los dos. Increíble, ¿no? Y así pues les puedo seguir leyendo. Todavía me falta más de este apartado. Pero pues aquí lo vamos a dejar. Yo creo que les voy a leer otro pedacito nada más. Y recuerden que si ustedes quieren pues leer más acerca de este libro, se trata de un curso de milagros, ustedes pueden ir a una biblioteca y conseguirlo y ahí leer unas partes y pues ya se pueden ampliar más el tema del día de hoy. También nos dice, debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un hijo. Si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación. La filiación es su unicidad, trasciende la suma de sus partes. Este hecho, no obstante, queda velado mientras falte una sola de ellas. Entonces ya sabemos, ¿no? Todos somos uno, estamos con Dios, somos hijos de Dios o somos hijos del Dios que tú creas. Ya sabes que tú puedes cambiar las cosas que no van de acuerdo contigo, las puedes cambiar. Pero nosotros hay que ser conscientes de que nosotros no nos creamos solos, de que nosotros no podemos creernos tanto porque realmente fuimos creados por alguien más, ¿no? Y a veces se nos olvida y a veces perdemos la confianza de vivir en plenitud. ¿Por qué? Porque pensamos en el miedo, pensamos en el miedo a morir, pensamos en el que si no hago ciertas cosas y me voy de este mundo. Todo eso, todos esos miedos que tenemos son infundidos desde nuestro ego, ¿no? El ego no quiere morir. El ego nos dice, como me decía hace unos días, alguien muy querido, que el ego trata de sobrevivir ante cualquier situación, o sea, hasta después de la muerte. El libro nos dice que nosotros no morimos, que nosotros siempre vamos a estar, porque somos uno, somos todo con uno con el universo, uno con Dios. Entonces, el ego es el que nosotros nos está diciendo, como por ejemplo, yo, Janet, ¿Cómo es posible que Janet, con tan buenos sentimientos, con lo buena que es, con esto, con lo otro, vaya a morir? ¿Y a dónde se va a ir? No, pues no. Entonces nosotros pensamos que vamos a ser eternos en que vamos a reencarnar tal vez en el mismo cuerpo, cuando no lo es así. Entonces yo, bueno, creo que tal vez no me sé explicar, no me estoy entendiendo, porque tampoco me estoy entendiendo lo que estoy diciendo tal vez. Entonces, pero más adelante nos va a explicar algo que pues también nos va a abrir los ojos, ¿no? Nos va a hacer despertar. Como a mí, pues obviamente me hizo ahí como que me quedé, ¿what? ¿Cómo que no existe la reencarnación? Entonces ahí fue cuando esa persona, este ser querido, que quiero mucho, que amo mucho, pues me explicó más, ¿no? Así como él lo interpretó. Y la verdad es que pues me quedó muchísimo más claro. Y uno cuando se da cuenta de cómo es el ego en realidad, qué es lo que nos está haciendo sentir, hacer sentir, pues uno empieza a no dejarse llevar por el ego. El ego lo podemos ver en muchas personas, pero no lo vemos en nosotros. Entonces es muy importante primero observarnos y hasta dónde nos está haciendo llegar el ego, y tratar de que el ego no nos domine, ni el miedo tampoco nos domine. Pero para eso, pues necesitamos de mucha práctica y de vivir conscientes cada momento, cada instante que nosotros estamos viviendo. Yo sé que como humanos es muy difícil, porque nosotros ya traemos creencias de hace muchísimos años, de hace muchísimo tiempo, y lo seguimos viendo con todas las personas que nos rodean, y nos sentimos identificados y pensamos que el hablar de esto, el tener una casa, el tener un trabajo, el tener esto y lo otro, eso es la vida, y el que se presente la muerte es lo peor que pueda pasar. Entonces, cuando nosotros nos creemos todo este tipo de creencias, todas estas ideas que nos hemos hecho en nuestra mente, pues obviamente nos alejamos de nuestra verdadera existencia, ¿no? Nosotros estamos en este mundo gracias a Dios, y a veces se nos olvida. Y bueno, vámonos con la lección rápidamente, porque siempre empiezo a decir más cosas y se nos va el programa, ¿verdad? Vamos con la lección. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Escuchen esto y escríbanlo, por favor. Esta es la lección del día de hoy. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Así que si hay algo ahorita que a ti te molesta, que algo que te está sacando de quicio, de rollo, a una persona, recuerda eso, que todo lo que tú estás pensando, todas esas imágenes, tú las has fabricado. Y así como las fabricaste, las puedes desfabricar, ¿no? No reconoces que los pensamientos que piensas, no son nada debido a que aparecen como imágenes. Piensas que los piensas y por eso piensas que los ves. Así es como se forjó tu manera de ver. Esta es la función que le has atribuido a los ojos del cuerpo. Eso no es ver. Eso es fabricar imágenes, lo cual ocupa el lugar de la visión y la reemplaza con ilusiones. Esta idea introductoria al proceso de fabricar imágenes que tú llamas ver, seguramente no tendrá mucho significado para ti al principio. Comenzarás a entenderla cuando hayas visto pequeños bordes de luz alrededor de los mismos objetos que ahora te resultan familiares. Ese es el comienzo de la verdadera visión. Puedes estar seguro de que esta no tardará en llegar una vez que eso haya ocurrido. A medida que avancemos, tal vez experimentes muchos episodios de luz. Estos pueden manifestarse de muchas maneras distintas, algunas de ellas bastante inesperadas. No tengas miedo de ellos, son la señal de que por fin estás abriendo los ojos. No seguirán ocurriendo, pues simbolizan meramente la percepción verdadera y no guardan relación alguna con el conocimiento. Estos ejercicios no han de revelarse al conocimiento, pero allanarán el camino que conduce a él. Al practicar con la idea de hoy, tienes que repetirla primero para tus adentros y después aplicarla a cualquier cosa que veas a tu alrededor, usando el nombre del objeto en cuestión y dejando descansar tu mirada sobre él mientras dices: esta o este es una imagen que yo mismo he fabricado. Por ejemplo, todos sabemos que Trump no le cae muy bien a nadie, ¿no? Podemos decir:

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 51 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de la receta de salud. El día de hoy les traje un juguito que está muy rico, a pesar de que van a escuchar tal vez dos o que tres ingredientes, que tal vez van a decir no sabe rico, pero la verdad es que sí sabe muy rico. Este jugo es muy nutritivo, te va a ayudar mucho para tu cuerpo, pero aparte te va a ayudar a depurarlo y te va a ayudar a favorecer en la eliminación de grasas. Si tú eres de las personas que retiene mucho líquido y que lo sabes, que de repente te pones ahí el dedo en tu mano, lo aplastas y se te queda marcado por un rato, tal vez estás reteniendo líquidos. Y cuando uno retiene líquidos y tal vez está a dieta o está haciendo ejercicio, pues no baja de peso normalmente, ¿verdad? Tarda más. Por eso es muy importante que ustedes pues también tengan cuidado, ¿no?, en las cantidades de sal que están ingiriendo y pues en todos los productos que tienen mucha grasa y mucha sal, porque eso hace que tú retengas líquidos. Pero bueno, si estás reteniendo líquidos, este jugo te va a ayudar muchísimo para liberar ese líquido que tienes de más y te va a ayudar a que bajes de peso. Como les decía, es un jugo verde y que aparte está muy rico y que se recomienda que lo bebas durante una semana. ¿Cuáles son los ingredientes? Ahí les van. Espero que tengan ahí listo su papel y lápiz. Necesitan un vaso con jugo de naranja. Así que con unas 3 naranjitas que compren y les saquen el jugo, allá van a tener ahí su vasito con jugo de naranja. También un tallo de apio. Hay que lavarlos muy bien, igual que el siguiente ingrediente, que es perejil. Necesitan unas 4 ramitas de perejil y una cucharada de nopal pelado y picado. Pueden agregarle más si ustedes quieren. La verdad es que se pierde el sabor cuando tú lo licúas. Precisamente el jugo que yo me estoy tomando el día de hoy también trae nopal. Como les digo, no sabe malo, no sabe nada. Tal vez huela como huele el nopal, ¿no? Y cuando tú lo hueles y se va a saber malísimo. Pero no sabe para nada malo, ¿ok? Y bueno, también necesitan 1/4 de rebanada de piña picada. Entonces son los únicos ingredientes que ustedes van a necesitar. Son 5, un vaso con jugo de naranja, un tallo de apio, 4 ramitas de perejil, una cucharada de nopal picado y pelado, hay que quitarle las espinas si es que lo compraron con espinas, y 1/4 de rebanada de piña picada. Todos estos ingredientes los van a agregar en la licuadora, lo van a licuar hasta que obtengan una mezcla homogénea. Si quieren pueden agregarle un poquito de agua, no es necesario, pero si ven ustedes que no se licuó lo suficiente, le pueden agregar un poquito de agua. Y ya que esté pues ahí su bebida, hay que tomar, se recomienda medio vaso diariamente por la mañana. Si toman un vaso también está bien, ¿no? Pero pues nuevamente, ¿no?, si ustedes están haciendo estos jugos, se recomienda que le bajen la intensidad de toda la comida que nos hace daño, ya saben, para que tenga mejores resultados. Y bueno, con eso finalizamos la receta. Vámonos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula Las 9 vacas. Spend